El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Vender un juego en muchas ocasiones es casi tan importante como hacerlo. Si alguna de las piezas de ese complejo engranaje falla, la cadena entera se echa a perder. Conocemos más casos de los que nos gustaría, de ejemplos en los que una mala campaña ha hundido un buen título. Ya comentamos hace unas semanas ese tráiler tan peculiar de Silent Hill 2 Remake que se presentaba en sociedad centrándose en el combate, una decisión un poco extraña si tenemos en cuenta que es un juego de terror psicológico. Y si hay algo peor que meter la pata, es salir públicamente a echar tierra a tu propio equipo. Es lo que le ha pasado al director ejecutivo de Bluebird Team, el estudio encargado del juego, que en una entrevista para un medio polaco y que ya ha sido eliminada, criticó el tráiler reconociendo que no capturaba el espíritu del juego y bromeando de que él mismo había escrito algunos comentarios en el vídeo de YouTube, comentarios negativos. El problema es cuando continúa y asegura ya en tono serio que la responsable de la parte del marketing es Konami, así que las explicaciones a ella. ¿Cómo debe de ser el ambiente, me pregunto yo, para que un estudio de desarrollo durante la creación del juego critique a su propia editora? Desde luego, es de no ser muy inteligente, si me permitís la opinión. Porque por supuesto, Silent Hill 2 Remake, lo más importante no será el combate. Pero si estás en una campaña ahora mismo promocional intentando sacar adelante el proyecto, quizás no es lo más acertado echar tierra a tu propio equipo, a tus propios editores o a la publisher que tienes encima de ti, ¿no? En fin, es una anécdota más de lo complejo que a veces involucra el lanzamiento de un juego. Pero hoy vamos a hablar de juegos en ciertas plataformas, juegos que llegarán a otras. Así que yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compañeros y compañeras una semana más. Tenemos al otro lado a Ari, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo vaticiné una semana tranquila y en mi vida y pues la he tenido, para sorpresa de mí misma realmente, porque yo nunca tengo semanas tranquilas. Entonces, bueno, está bien por dos semanas seguidas tener semanas tranquilas. Entonces, bueno. Qué bien. Eso sí, me he vuelto a poner mala, porque mi cuerpo ya se rindió. Dijo, si tú no paras, te paro yo, por burra. Y es efectivamente el escarmiento, la lección que necesito, porque no paro. Porque a pesar de tener semanas tranquilas, sigo sin frenar. Entonces, bueno, lo de siempre. No he hecho mucho. He ido a clase y he sufrido por el paso a la final de OT. Uf. Porque me parece injusta. Sé que tú también tienes opiniones. Sí, sí, lo que sí, no sé si coincidimos. No lo sé. Es que fíjate, creo que aquí en el batallón hemos hablado poco de OT. Sí, la verdad es que sí. Curiosamente. Hemos hablado bastante poco para ser algo que hemos seguido fervientemente semana a semana, ¿eh? Claro. Personalmente, a mí lo que me ha ocurrido es que yo era Álvaro Mallista. Entonces, ¿qué pasa? Vale, sí. Álvaro se fue. Yo comentaba el programa en Instagram, ponía story, fíjate, no sé qué. Sí, sí. Pero llegó un punto en el que la toxicidad era tal, porque es verdad que sobre todo los niños y niñas de 14, 15 años están Pero un grado de Lulu, que es como si no os vais a acordar de esas personas el año que viene. O sea, no seáis así. Y esta gente no sabe que existís. O sea, por favor, basta. Claro, claro. Entonces, me he alejado un poco. Sigo viendo el programa, pero ya no lo comento. ¿A ti qué relación tienes ahora mismo con OT? Ahora que queda poquito. A ver, o sea, yo lo he seguido, no lo he seguido a tope. En plan, por ejemplo, me veo los pases de micros y a veces ni me los veo. Y luego sí que todos los lunes veo las galas, en compañía, comento y todo bien. Pero no sé, o sea, a mí me da pena. O sea, sí que estoy contenta con quién ha pasado, salvo porque considero que Bea tendría que haber sido finalista. Sí. Eso sí que me enfada mucho. Porque, sí, de acuerdo. En fin, pero bueno, Twitch their own. Y nada, mañana final me voy a quedar sin plan de los lunes, pero tampoco estoy como súper atacheada emocionalmente a esta gente. En plan, I'm good, ¿sabes? Pero no vivo y respiro. Consumo el chisme, por supuesto, claro, porque cada vez que entro a Twitter hay chisme, pero ya está. Claro, entonces, lo leía por Twitter, alguien ponía, ¿os acordáis de cómo era la timeline antes de OT? Y como no, lo no existía vamos a nada. La semana que viene. Claro. Entonces, bueno, eso por parte de OT. Después, estoy triste por UK versus The World. Pero... Vale, Drag Race, para quien no lo porque... siga. Sí, cierto. Pero estoy enamorada de la Grand Dame. O sea, qué descubrimiento. Viva Francia. Qué persona. El único momento en el que yo defenderé a Francia en mi vida. Qué persona. Sí. Se puede casar conmigo, por favor, ya. Sí. La amo, la adoro. Y a mí me parece guapísimo out of drag y guapísima en drag. Sí, o sea, me parece increíble. Ayer literal mandé una captura en plan de, por favor, mira qué guapa es esta persona, necesito auxilio. Eso por parte de la Grand Dame. Y estoy triste con la eliminación. Ya sé que tú no estás de acuerdo, pero me dio mucha penita la eliminación de esta semana. Entonces, bueno, eso por parte de contenido audiovisual que he consumido. Y bueno, digo que estoy parada porque no he hecho nada en especial, pero sí que es cierto que se están cocinando unas cuantas cositas para marzo, abril y mayo. No solo un mes, no. Marzo, abril, el año. Mayo. Sí, y así que nada, puede que pronto veáis mi carita en más de un sitio. Wow. Así que a ver qué pasa. No sé, tengo ganas porque todo tiene muy buena pinta. Y nada, lo último, que estoy preocupada por las elecciones galegas, que dentro de una hora y 45 minutos se cierran las votaciones, así que bueno, a ver qué pasa. A ver si tenemos la misma historia de siempre o si por una vez cambia algo. No lo sé, la verdad, tengo poca esperanza, pero bueno. Ya veremos, a ver qué pasa. Bueno, pues entonces muy bien, ¿no? Cosas en el horizonte, semana tranquilita, perfecto, sí. Genial. Pues mira, ojalá siempre así, la verdad. ¿O no? Nah. Nos gusta sufrir. Nos gusta no parar. Nos gusta pasarlo mal. Pero pasarlo mal pasándolo bien, ¿sabes? Entonces, bueno, sí. Es como un poco una dinámica. Sí, sí, sí. En fin. Pero sí, bueno, sí, porque bien. Además yo creo que te pones mala, vamos, sin ser yo médico ni nada de eso, pero tiene que ver también con eso, con periodos de presión y luego al salir de esa presión, como que el cuerpo ya se toma ese respiro y dice, bajo las defensas y me pongo mala. Sí, total. Además es que... Me acabo de inventar, pero puede funcionar. No, pero es que es verdad, a mí me pasa. Yo después de largos periodos de estrés y de estar sin parar haciendo cosas, al final cuando paro es como, ah, vale. Mi cuerpo dice, paraste, vale. Espérate. Claro. Pero no, es que además llevo un par de semanas, quien dice un par de semanas dice un mes, esperando por una cosa que va a salir la semana que viene seguramente y estoy de los nervios, me tiro de los pelos porque puede ser importante para... mi futuro inmediato. Entonces, bueno, ya os lo contaré en otro momento. Pero bueno, vale. también estoy nerviosa por eso. Uf, pues entonces maravilla. Bueno, la semana que viene, a los que estáis escuchando el Batallón Pluto y seáis fans del formato y todo, tenemos informe de emisión de Final Fantasy VI. Quiero aprovechar para decirlo, que va a estar muy chulo. De hecho, Atreides hoy no está porque está jugando. Bueno, está haciendo más cosas, pero sobre todo jugar es muy importante porque es un juego que requiere muchas horas y que yo creo que el resultado pues va a merecer la pena. Vamos a poner de nuestra parte. Así que si queréis enviar audios, textos, lo que sea, info@elbatallonpluto.com. Al final, con vuestras experiencias de sí, Sergio, yo lo jugué en el año 94 o yo lo jugué antes de ayer en la Pixel Remaster. Todo eso nutre al final lo que es el relato que construimos en el programa. Y vamos a seguir entonces con las presentaciones, porque hoy nos acompaña alguien que no veíamos desde aquel especial de Tekken. ¿Por qué será? ¿Cuál será el culpable? ¿Cuál será la razón? Que es Jonah, bienvenido. Hola, ¿cuál será la razón? La razón es el Tekken, siempre. Todo es culpa del Tekken. ¿Qué tal? Pues muy bien, sin quejarme. La semana pasada hicimos un torneo presencial en Barcelona. Tuvimos 83 personas, 83 wow. participantes. Hicimos 437 partidas oficiales. Madre mía. Y nos lo sacamos adelante con mi equipo. O sea que, sinceramente, fue genial. Además, primero y segundo del torneo de Tekken eran de mi equipo. O sea que, ninguna queja, vamos. Uf, qué bien. Sí, claro, sí. Yo creo que también ese ambiente viene dado, evidentemente, porque acaba de salir el juego, ¿no? Y es como muchas ganas de probarlo, de ver cómo se comporta. Qué sí, chulo. Sí, sí. La idea es que, como ahora acaba de salir, aprovechamos para hacer cosas porque, teóricamente, la gente está más pletórica. Vino claro. gente de toda España y vino incluso un jugador francés. Toma. De los top de Europa y fue, la verdad es que fue divertido. Y ya, pues bueno, el torneo se lo llevó un chico de mi equipo, se lo llevó Oracle. Y Corrales quedó segundo, que también es de mi equipo, o sea que 100% wow. felicidad a todos. Entonces todos quedan que, en casa. Que por cierto, el de Mortal Kombat 1 también se lo llevó mi equipo. Toma ya. Yo solo ficho gente buena. Yo no lo soy, pero, pero sé fichar bien. Pero tiene buen ojo, eso es muy importante. Exacto. Saber rodearse sí. de un buen equipo. Exacto. Y tenía que comentar una cosa. Yo no he visto OT, pero Sergio, el otro día, por primera vez en mi vida, vi el Benidorm Fest. Uf, estoy viendo la cara de Ari también de cómo se vienen cositas. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Se vienen cositas. No, me pareció horrible. Pero. O sea, me pareció horrible. Se oía fatal. No saben cantar. O sea, respeto mucho a lo que hizo la chica, la señora de. Nebulosa. Nebulosa. Me gustó la canción. El bueno, el escenario, todo bien. Pero no llega, o sea, no tiene voz, se ahoga, pobre criatura. Entonces, no sé si fue fruto porque el sonido era una mierda, básicamente, sí. o porque realmente la señora no llega, que sería una lástima, porque creo que la canción estaba bien, o sea, reivindicaba lo que tenía que reivindicar e hizo lo que tenía que hacer, ya está, no tiene más. Pero vamos, que mis cafeína y fue un desastre, a mí que me gusta el rollo indie y tal, me pareció que ni era la canción que tenían que haber presentado, ni estaban en su momento álgido, y yo iba bastante con Angie, porque yo qué sé, me hace gracia la chica, y bueno, sí. pues no ganó, pues bueno, pero que la señora de Nebulosa lo hizo muy bien, excepto la parte esa de su voz, que para mí no llega. Claro, aparte de que lo hizo muy bien, tenía un relato. Y creo que eso es muy importante. Sobre todo aquí, que en el programa hablamos de relatos Exacto. y de la importancia de construir al final una historia, ¿no? Y ella tenía su propia historia personal. Pues me parece súper interesante porque además por el grupo de WhatsApp, me acuerdo ese día que lo estábamos como comentando y me llamaba la atención porque estáis los que llegáis de nuevas a ver la final. Eso pasa en la propia Eurovisión, que quién no sigue las semifinales ni los ensayos. Y luego los que ya conocíamos las canciones, la puesta en escena. Entonces, claro, me llamaba mucho la atención tu opinión y la de Atreides, que también era súper hater de todas las canciones son una mierda. Hay que ver. Eran para mí no llegan. Es que me sabe mal porque hay artistas buenos realmente. Yo Miss Cafeína y Angie, por ejemplo, que eran los que conocía. Sí. Joder, tienen su carrera, está bien. Pero como es que no sé si era el sonido del evento, que no sí, acababa de encajar. La realización fue un desastre. O sea, yo entiendo cómo Televisión Española, después de 3 ediciones. Claro. Falla en cosas tan básicas. En un programa musical. Sí. Pero pues además, este año, yo no soy fan de Eurovisión, o sea, no voy a engañar a nadie, no soy eurofan ni nada de esto. Pero este año hemos quedado en casa de Joe, uno de los chicos que envió el audio del Tekken. Sí. Nos vamos, mi mujer y yo, nos vamos allí a ver Eurovisión. Ay, qué guay. Es que eso es lo bonito. A experimentar. Claro, porque la gente desde fuera dice, no, si esto está mañado, siempre ganan los mismos, si no vamos a ganar, ¿por qué lo voy a ver? No se trata de eso, o al menos yo no lo veo con ánimo de vamos a quedar primeros. Es el sentimiento de comunidad. Pues eso, el quedar, el verlo juntos, el compartir, comentarlo, simplemente. Bueno, y de no ser eurofan, sí que es verdad que en 2023 he ido al concierto, a dos conciertos de gente que sale de Eurovisión. Ah, a Maneskin, ¿no? Creo. Maneskin, exacto. Es. Y el mismo año salió un chico que era Daddy Freyr, que utilizaban como unas guitarras, igual os acordaréis del espectáculo, que utilizaban como unas guitarras con forma circular y se unían tres personas y hacían un círculo y se quedaban en medio. Qué pues guay. Me gusta muchísimo lo que hace y a mi hija también le gusta un montón y a mi mujer. Y nos fuimos a verlo los tres, fue el primer concierto de mi hija. ¡Ay, qué chulo! Pues mira, para entonces, que veas bueno, que... le debo algo a Eurovisión y este año pues lo veremos. Eso es, vale, muy bien. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de jueguecitos. Yo soy Sergio, que estamos presentando. Hoy solamente voy a traer una recomendación que llega un poco tarde, pero mejor tarde que nunca, porque creo que ya no queda tanto para los premios Oscar. Una de las películas nominadas que he visto esta semana ha sido Anatomía de una caída. Si no la habéis visto, tenéis que verla. Es una película que empieza con... un señor muerto, ¿vale? Y tú no sabes quién lo ha matado. Entonces, toda la película realmente es intentar dilucidar si ha sido la mujer, si a lo mejor él pues se encontraba muy mal y se mató, o qué ha ocurrido. Está muy bien. Mira, dicen por aquí por el chat, Américo dice, peliculón, a mí me gustó muchísimo. Además, si la veis en versión original, la gracia también está en el idioma, porque la mujer de esta persona que se muere es, no sé si es alemana, creo que era alemana, pero están en Francia. Entonces, claro, tiene que utilizar los dos idiomas para comunicarse con los... porque los franceses son como nosotros, que dicen, a mí no me hable en inglés, que yo no sé inglés. A mí me habla en francés. Entonces, bueno, también tiene como mucha importancia dentro del juicio que se monta y todo. La película, chulísima, la recomiendo, Anatomía de una caída. Y yo creo que ahora sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, porque quiero recordar una cosa, la semana pasada hablábamos aquí de, ¡buah, la semana que viene el futuro de los videojuegos va a saltar por los aires y lo que va a ocurrir! Bueno, pues al final, pues no ha ocurrido tanto, la verdad. Ahora, no quiero adelantarme, pero vamos a ello, venga. Y es que efectivamente la noticia que iba a cambiar la industria de los videojuegos llegó. Y tal y como lo hizo, se fue. Porque Microsoft ha aprovechado la publicación de su nuevo podcast para afianzar la marca Xbox, aunque con ciertas concesiones de juegos que sí que llegarán a otras plataformas. Así que vamos a hablar en profundidad de la estrategia de la compañía. Y de Xbox nos vamos a Sony, porque la empresa japonesa ha confirmado que no lanzará nuevas entregas de sus grandes franquicias de PlayStation en el próximo año fiscal. Esto me parece palabras mayores. ¿A qué se debe? ¿Está más cerca el final de la consola de lo que imaginamos? A ver si ahora que yo me he comprado la Play 5, pues me la he comprado en un mal momento. No lo sabemos. Y quédate con nosotros porque comentamos también los últimos datos del informe realizado por GLAAD, la organización de activismo LGBT que ha analizado miles de juegos con el propósito de extraer interesantes datos sobre representación y diversidad. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, aquí a todos los presentes nos convocaron a una cita que teníamos el jueves por la tarde, noche, de estar pendientes de lo que va a pasar con Xbox en su nuevo podcast. De entrada quiero hacer una cosa. Yo no sé nada, no sé nada de la vida, no sé nada de ningún tema, ¿vale? Pero del que creo que sé un poquito después de 9 años, es de podcast. Señores de Xbox, eso no es un podcast. O sea, lo que habéis hecho no es un podcast. Llamadlo de otra manera, vídeo en YouTube, pero eso no es un podcast. porque es que me molesta bastante. Ni en ritmo, ni en narrativa, la manera de comunicar no tiene nada que ver con un podcast. El caso es que Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Bury comentaron el futuro de Xbox y sus planes de llevar cuatro juegos a otras plataformas. ¿El motivo? Pues dicen ellos que aprovechar la oportunidad de utilizar las otras plataformas como un lugar del que potenciar el valor de negocio de esos juegos, lo que debería permitirles, en palabras de Spencer, invertir de vuelta en más juegos, ya sean secuelas o nuevos proyectos. Al final, si tú haces un juego y lo distribuyes por más canales, en principio luego eso te va a retribuir tanto en dinero como en presencia, que todo el mundo conozca el juego en cuestión. Bueno, en este podcast, como dicen ellos, no se especificaron estos cuatro juegos que van a llegar a PlayStation, imaginamos que también a Switch o, en fin, otras plataformas. No sabemos qué cuatro juegos son, aunque es verdad que se dice, se comenta a través de fuentes cercanas, que podrían ser Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush y Pentiment. Pero no hay nada anunciado, ¿eh? Esto tiene más que ver con las descripciones que dieron, porque Phil Spencer dijo algo así como: hay dos que tienen ya un tiempo y tienen una comunidad fuerte, lo cual puede corresponder, por ejemplo, a este Sea of Thieves o Grounded, y otros dos de un perfil a lo mejor más independiente, pero que puede ser interesante, como Hi-Fi Rush o Pentiment. En fin, el caso es que aparte de todo esto, fue un evento en el que incidieron mucho en la marca Xbox, al contrario de lo que muchos pensaban. Hablaron de los logros de Xbox, de cómo ya están preparando el futuro, cómo será la nueva consola allá cuando se lance, más potente que nunca, y también datos de Game Pass, que de esto me acordé de Ari, que nos dio el dato que teníamos de cuántos millones tenía, no me acuerdo, en 2021. Pues ahora sabemos que Game Pass ha alcanzado los 34 millones de suscriptores, que esto es un aumento de 9 millones desde enero de 2022. No solo eso, sino que estos 34 millones son de pago y que no han aprovechado ofertas, según Spencer. Eso sí, en estos 34 millones se incluyen los suscriptores de Game Pass Core, que era la versión más barata que viene a reemplazar lo que era el Gold antiguo. Bueno, estos son los datos. Imagino que habéis estado pendientes del evento, de lo que ha ocurrido, y no sé qué lectura podemos hacer, porque en realidad sí que se pueden sacar cosas, ¿eh? El subtexto. Pues, bueno, lo primero decir, o sea, mi primera nota que tenía apuntada es: esto tiene de podcast lo que yo de rubia. O sea, por favor, basta. Esto es un showcase, o como lo quieran llamar. Bueno, ni showcase, porque no han enseñado juegos. Entonces, en ese caso sí que tendría sentido. Pero podcast no era. O sea, a mí, que no me vendan lo que no es. Entonces, bueno, eso para empezar. Luego, para seguir, chequeé la cifra que dije en el anterior programa, había dicho 30 millones. Y bueno, no estaba tan mal, no estaba tan alejado, uh-huh, porque al final han sido 34. Me alegra que hayan dado la cifra oficial, porque ya me extrañaba a mí que no hubiera ningún registro actualizado de lo que era la cifra de Game Pass. Entonces, bueno, por esa parte me alegro. Luego, teníamos el hype por las nubes y fue bastante meh. En plan, en el sentido de que era como: Dios mío, esto va a ser revolucionario, esto va a ser tal. Y al final, pues, es que yo ni lo vi en directo. O sea, yo quería verlo en directo, tuve complicaciones técnicas y al final no lo vi. Me enteré por Twitter, en plan, por las noticias que iba sacando la gente y tal. Y fue como: pues bien. En plan, esto no iba a ser el gran cambio que nos habían prometido. Entonces, bueno, no sé. Para mí tampoco ha sido la gran cosa. Te quiero decir, es una noticia bastante importante que de repente digan: pues vamos a liberar cuatro títulos, que está bastante bien. De hecho, es que, quiero decir, claro que son los juegos que se rumorean, porque son juegos que encajan mucho como títulos de prueba para liberar. Pero, perdón, quedando un poco tocada la voz. Pero tampoco va a ser, o sea, tampoco me da la sensación de que vaya a ser rollo a tope, super on board con ello. Yo creo que simplemente están testeando a ver qué tal les funciona esto, y luego ya, pues, a futuro ya empezarán a decir: vale, pues según cómo nos funcione esto, ya tomemos unas decisiones empresariales u otras. Uh-huh. A ver, yo sí que es verdad que lo de los cuatro juegos me parece una muy buena opción, porque al final, ¿para qué son los juegos? ¿No? Es para que la gente se divierta, para que la gente los pruebe. Tenerlos encerrados, yo no creo en las exclusividades. O sea, las tenemos porque las hay y tienen que vender y montan estas historias. Pero yo ojalá no hubiera exclusividades de nada. O sea, ojalá todo el mundo pudiera jugar a todos los juegos que existen. Entonces, dentro de esa idea, me parece muy bueno que, como modo de prueba de a ver qué tal les sale, tienen estos cuatro juegos, sean los que sean, y miren un poco cómo está el mercado al final. No creo que sea nada malo. El rollo, creo, aparte de que el podcast es lamentable, no, para mí es bastante cutre, creo que me preocupa bastante más de todo esto que han dicho. A mí la parte que más me da miedo es que ya he oído comentarios por parte de Sony, por parte de Xbox, de la nueva generación. Y me da miedo, porque hasta hace relativamente poco, tú no podías conseguir una PlayStation 5, ¿no? Hasta hace un par de añitos. Sí, claro. Y se supone que ya estamos acabando. O sea, hola, yo tengo mi Play 5 sí, desde julio. Pero aquí, yo ya digo, yo quiero ir más... Mi pensamiento es que dice más lo que no han dicho que al contrario. Sí. Cuando te dicen la nueva consola va a ser tal, lo que te están diciendo es va a haber próxima consola, que Xbox no va a terminar. Sí. Porque nosotros, es que la semana pasada, yo sé, Jonah, que tú sí nos escuchas cuando no estás. Sí, sí, sí. De lo que debatíamos era precisamente de que todo va a ser digital, que ya no va a haber necesidad de sí. tal, porque todo se va a poder, claro. El mensaje de Phil Spencer aquí es decir, los que tenéis ahora una Xbox y sois fans de la marca sí. o como lo llamemos, que vais a poder seguir jugando aquí, ¿no? Yo lo interpreto sí, así. Sí, sí, y está bien porque ya dejan, dilucidan un poco que habrá una retrocompatibilidad que me alegro infinito y ya era hora. Pero bueno, o sea, habrá retrocompatibilidad. Podremos seguir jugando a lo que estamos jugando ahora en la consola nueva. Eso está cojonudo. Pero claro... Pero es que no hace tanto que salieron estas. No sé, me da cosa, ¿no? De decir, hostia, hace poco me gasté 1.000 euros en dos consolas y joder, y se acaba ya, ¿sabes? Que igual son 2-3 años todavía y esto es muy adelanto para que la gente se vaya preparando y lo que tú quieras. Pero claro, una persona que, por ejemplo, no tenga un Xbox, si ahora mismo le están diciendo que igual sale ya una nueva generación, igual se tira para atrás, igual ya no quiere comprarla. Ya, no sé como cuánto de bueno es eso. Al final, con la tontería, la Switch 2, que mucho se ha rumoreado, que mucho no sé qué, que mucho no sé cuántos, la Switch sigue vendiendo, pero ellos no hablan de que haya una consola nueva. No. Igual ese es el truco, ¿no? Igual es no decir nunca que van a sacar una Switch 2 hasta que ya salga el anuncio oficial, en vez de intentar, ¿sabes? Es que entonces le estás viendo las orejas al lobo y que son 550 euros, que para muchas familias 550 euros es un gasto muy importante. Uh-huh. Y ya no solo eso, sino que te quiero decir, hace nada, literalmente meses, anunciábamos lo de la noticia de la Slim. Que la Slim salió hace nada. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué de repente esto es el último ciclo de vida de la Play 5? Cuando hasta hace nada no era ni accesible y acabáis de sacar una nueva consola. Nueva consola, nueva versión de la consola sí. existente, como quien dice. Me parece fuerte, la verdad. Porque debido a la escasez... Bueno, a la escasez de componentes, a la pandemia, por supuesto, a la falta de exclusivos de Play 5, porque si miramos, vi esta semana por Twitter una comparativa y creo que Wii U ha tenido más exclusivos que la Play 5. Ya. Yeah. Lo cual... Bueno, y no hablemos de la Xbox, porque los exclusivos no sé dónde están. Ya, bueno. Yeah. O sea, ya que damos palos, damos a todo el mundo, me refiero. No, sí, no sé, sí, ni sí, Xbox ni Sony. No, aquí repartimos a todo el mundo. No. La guerra de consolas... No, fuera de aquí. Aquí en no esta la casa nos la trae el pairo. Pero es fuerte. Es fuerte, la verdad. Que algo que no es accesible, que no lo ha sido en el pasado, ni por escasez, pandemia tal, ni lo sigue siendo por precio y por cosas, de repente diga, ah, pues ahí os quedáis. Vamos a hacer la Play 6. No sé, me parece bastante fuerte. Entonces, bueno, no sé qué será de este futuro. Yo creo que Nintendo va por su caminito, es la que mejor le está yendo, mientras sí. Sony y Xbox se dan de palos. Es la a mí me llama me da. La atención porque este anuncio del podcast, a algunas personas les parece como muy tibio, porque bah, al final tampoco cambia tanto. Y otras personas son muy radicales y todo lo contrario. ¿Cómo se les ocurre 4 juegos que les vamos a regalar a los enemigos del sistema, ¿no? Pero es que es verdad lo que dice Phil. Yo creo que Phil Spencer se avergüenza de esa parte de su comunidad. Es mi sensación. Porque él mismo tuvo que justificar, oye, es que la industria ahora mismo se mueve en esto. Que las exclusividades ya no tienen sentido. Que Sony Ahora mismo Helldivers 2 ha sido el primer lanzamiento que han publicado simultáneamente en Play y en PC. Lo está petando. Ya tienen más usuarios online que Destiny 2. Lo está petando y además no funciona porque los servidores no dan abasto. ¿Onda? O sea, ayer durante todo el día, tengo un amigo que lo tiene, ayer durante todo el día no pudo entrar porque se ve que hay tanta gente jugando que no habían previsto ese cantidad de público y no llegan los servidores. Claro. ¿Que habrá gente que lo esté jugando en la Play? Por supuesto, pero claro, seguro que mucho más en PC. Oye, el Skull and Bones, ¿cómo veis lo del tema de los servidores? ¿Aguantarán o no? ¿Pero ha salido ya o no? Sí, sí, ha salido, ¿no? ¿Sí? O la precompra o la presalida o algo así. Sí, no sí. Lo sé. Se ve que, bueno, nos vamos del tema. Luego, si queréis, hacemos un inciso rápido en Skull and Bones cuando nosotros dijimos que era una chusta y hemos acertado. Pues pero sí. Vamos, que realmente, lo primero, me da miedo esto del cambio ya de generación y la revisión de la Xbox Series X, que sepáis que si alguno, o del mando, que sepáis que si alguno se está esperando para comprarla, pues que teóricamente deberían salir. Igual que ha salido la revisión de la Play 5, pues también debería salir esta de Xbox Series X. Que me extraña que no hagan una revisión también de la S, ¿no? ¿O cómo lo veis vosotros? ¿Pero en qué sentido? Claro, ¿a nivel de dimensiones o...? Sí, no sé, o igual intentar... Seguro que en estos años han podido intentar subir un poquito la potencia, que igualmente es una muy buena máquina, pero... al revisar la Series X, como que me va como de la mano, ¿no? Me va a mí en mi cabeza, ¿eh? De la mano, no quiere decir que... Ni idea. No sé. Pero no, es que dicen Series X, o sea, la S se quedaría tal como está y la Series X recibiría una revisión. Que está bien, si reducen tamaño y tal, está guay. Pero bueno, es que tampoco es tan grande. Es que la Play tiene muchos problemas de diseño y me da un poco por saco, la verdad. Ya, total. Hasta la nueva. O sea, bueno, ya lo he explicado alguna vez. Imaginaos que sois organizadores de torneos y tenéis que coger vuestra Play 5 y apilarlas en un maletero de un carromato, de un coche, apilarlas para llevar varias. Es imposible. No puedes. Claro, es que es un marrón. No puedes, ya no solamente por las dimensiones. Por la forma. Eso te iba a decir. El hecho de que no sea plano... Exacto. No puedes poner una encima de la otra. Exacto, es que no puedes. Qué horror, yo no había pensado así en venden, eso. Así venden más stands verticales, claro. Ya, sí, pero en el coche no cuelan. Por supuesto. Ay, pero me hace gracia porque, o sea, creo que es un principio de diseño basiquísimo. Puedes sacrificar comodidad y tal a cargo de un diseño más bonito, pero joder. Colega, claro. Que me comparas a la Xbox, que es cuadradita, bonita, preciosa, elegante, que es hermosa a nivel de diseño, a mí me parece una consola bonita, y luego ves la Play, que es como, ok, eres un tostón, que no cabe en ninguna Kallax. Y digo Kallax porque todos tenemos estanterías del puto IKEA. Claro, Nos dice por aquí Cyberboy, como revisión de la Series S, se podría, entre comillas, considerar la edición en negro de un tera. Es verdad que en ese sentido sí que han ido saliendo revisiones que cambian el almacenamiento y tal. Luego también, en relación a esta noticia que estamos comentando, otro de los anuncios de este podcast es que Diablo 4 se va a añadir al catálogo de Game Pass el 28 de marzo. ¿Por qué es llamativo? Ya no solamente porque es un juego como Diablo 4, sino porque es el primer título de Activision Blizzard que llega a la plataforma. Claro, esto también es otro caballo de batalla. Yo quiero ver cómo funcionan este tipo de títulos en la consola. Bueno, y el ecosistema Game Pass, claro. Puede ser curioso, realmente. No suelen... O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, si tienes el Game Pass, lo tienes también en PC, pero me gustaría saber cómo rinde con el mando en la Series X. Puede ser curioso el verlo y a ver qué tal, si tiene realmente público. A ver si pueden separar los usuarios de Xbox de los usuarios de PC, incluso dentro del Game Pass. Y debería ser curioso el ver cuántos usuarios tiene de cada cosa. Me interesaría a mí la información, la verdad. Bueno, pues eso ha sido. Es que al final se nos ha desinflado un poco el globo. Yo tampoco le puedo rascar mucho más a este anuncio que de momento es una expectativa de a ver qué ocurre. Ellos van a tirar el globo sonda y a ver qué información extraen de ahí. Así que, bueno, de estos señores, que además me encantan, siempre me han encantado los nombres de Sarah Bond y sobre todo Matt Booty, el Matt Culito, porque de él vamos a pasar a otro que tiene un nombre muy gracioso, que es Hiroki Totoki, que es presidente y director de finanzas de Sony, porque de Xbox pasamos a Sony, que han presentado sus previsiones para el próximo año fiscal de la compañía. ¿Qué ocurre? Que en una de estas diapositivas pues se ha podido ver que no van a lanzar ninguna entrega nueva de las grandes franquicias que ya tiene PlayStation, como puede ser God of War o Spider-Man. Esto indica que los títulos first party del próximo año fiscal de la compañía serán o bien nuevas IP, como por ejemplo Stellar Blade, del que ya hablamos, o juegos de franquicias que estén menos consolidadas, como puede ser el remake de Until Dawn, pero que no esperemos un nuevo Horizon o un Ghost of Tsushima, por ejemplo. Y luego, por otra parte, la compañía ha dicho que espera que a partir del próximo año fiscal, que ya sería el quinto de Play 5, comience un descenso gradual de las ventas de la consola. Claro, Totoki lo que ha dicho, y esto se ha como traducido con mala intención en algunos sitios, Totoki habla de que la consola entra en su segunda mitad de su ciclo. ¿Vale? Que hay gente que decía, no, está ya en su última fase o algo así. No, no, segunda mitad de su ciclo. Pero a cambio sí que esperan que aunque vayan a vender menos consolas, vayan a vender más títulos, más juegos para la consola. Claro, esto va en relación a lo que estábamos hablando. A mí me parece un poco preocupante decirle directamente a los inversores, oye, que no va a haber grandes lanzamientos o triple A de los que esperáis nuestros durante un año. ¡Wow! Eso es desolador. Me alegro por la sinceridad, me da miedo por lo que se van a comer de sus fans. Ya. O sea, decirle, no, no, ¿sabes tu consola esta que te has dejado el dinero? Pues no va a haber ningún exclusivo, porque además los de la guerrita suelen ser muy, buah, es que mira qué exclusivo tengo, no sé qué, no sé cuándo, bla, bla, bla. Pues toda esta gente ahora les acaban de pegar en la cara, o sea, les han dado los han cogido con la mano abierta y les han pegado un buen tortazo. Y me sabe mal por eso, porque seguro que salen juegos muy buenos, pero simplemente no van a ser juegos de Sony. Claro. Sí, sí. Yo no sé qué iba a decir algo. sí. Ya no solo por los fans, sino que a perspectivas de tal, de dónde van a sacar los anuncios para todo este año. En plan de, porque obviamente pues van a tener que seguir pusheando para seguir sacando noticias con respecto a los no lanzamientos. En plan, mi pregunta es más, ¿qué van a hacer este año para decir nuestro contenido es este? En plan, seguimos aquí, seguimos vivos, seguimos insistiendo, ¿sabes? Porque no pueden simplemente desaparecer del panorama un año entero. Yo, ¿sabes?, te voy a decir lo que voy a hacer en 11 días. Final Fantasy VII Reveal. ¡Wow! Pero claro, más allá de eso no sé qué voy a hacer. Sergio, tengo un trauma con eso. ¿Por qué? ¿Qué? Creo que es la primera vez desde 1997 wow. que me planteo no comprarme un Final Fantasy de salida. ¡Uy, no, no, no, no, no! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Es que se está pasando Tekken 8. No, no, no, pero yo por ahí no paso. Quiero ya, decir. Ya, Sergio, es que no tengo tiempo, ¿vale? Sí. Y el tiempo que tengo lo estoy invirtiendo ahora en intentar no ser tan manta en Tekken. Vale. Y claro, fue como, buah, a saber cuándo puedo jugar con el juego. Pero no, y, no estaría y todo bien. Se me está haciendo un mundo. Pero a lo mejor te viene bien alternar una experiencia tan competitiva de voy a intentar ser mejor, tal, tal, tal, con un poquito de historia de Final Fantasy. He pensado incluso en esa semana, ¿sabes? Cogérmelo el 29 y la semana siguiente no hacer nada de Tekken en streaming y jugar al Final en stream. Y a tomar por saco, y creo que es la forma que voy a hacer al final, ¿eh? Claro. Pero sí que es verdad que hasta que hablé con mi mujer el otro día y le dije esto, ha sido como, como que, ¿qué hago? O sea, ¿quién soy? ¿Por qué estoy cometiendo este error que es no pensar en Final Fantasy todo el día? Claro, te voy a poner un poco de música triste. Sí, sí, ponla. O sea, porque eso es una tragedia, ¿eh? Yo, con lo que he sido, yo con todo lo que he dado en mi vida por Final Fantasy, ahora me estoy planteando traicionar a mi propio juego de la vida Sí, sí, lo peor, lo peor. No sé. Podría ser peor, podrías no haber jugado ningún Final Fantasy. Claro. Eso es verdad. Ari fuera del equipo. Es que yo pensaría futuro, porque vale, no te lo compras, pero ¿tú aguantarías la presión de todo el mundo a tu alrededor hablando del juego? Ya no te digo ya, spoilers, no. Digo el decirte, Dios, es buenísimo, me encanta, hombre. Ya, ya, no. O sea, al final yo sé que me lo compraré, ¿eh?, el día de salida, pero no lo tengo reservado y esto lo he hecho siempre. El único que no me compré en reserva fue el 16 porque no tenía la consola, básicamente. Claro. O sea, me pasó lo mismo que a ti. Pero todo el resto, el 15 de salida, el 13 de salida, el 12 de salida, el 10, el 9, el 8, todo. ¿La demo salida. La has jugado? ¿La demo del no, review? No he tocado nada. No, porque soy anti-spoilers. Es que yo creo que si juegas la demo ya no tendrías dudas. Ya, ya, ya lo sé, ya. Irías a muerte, vamos. Sí, sí. Y además ya lo dije, para mí Final Fantasy VII es el juego que marcó mi vida, o sea que... Es que claro, con eso que me estás diciendo... Ya, ya, ya. Es que son, son nervios tontos. Jonah, estás viviendo tu propia isla de las tentaciones. Tienes que dejarte tentar. Lo siento. Las cosas como son. Aquí hemos venido a tentarnos. Vale, juega, la demo, juega la demo. Y luego vienes la semana que viene y dices... Me cago en la leche. Ahora la tengo que jugar. Esta noche me quedo más rato, gente. Lo siento. Vas a la hoguera y dices... He pecado. Claro. He pecado, sí, sí. O sea, además, me voy a comer la manzana, gente. Lo siento. Y que Jonah, siento decirte esto, pero siempre vas a ser un manta en el Tekken. Eso es verdad. 100% razón. Es bravo. 100% razón, Sergio. No te voy a decir nada porque tienes razón. Ya está, es lo que hay. Por eso, bueno, pues ya está. Duda despejada. Si a algún oyente le pasa lo mismo y no sabe qué hacer, la elección obvia es comprarse el juego. Venga, va. Me lo compraré, pero porque os quiero mucho, ¿eh? Eso. Y oye, después de este acto de sinceridad, estaría bien que Koch Media, bueno, ahora Playon, se enrollase y nos diese un Final Fantasy, no sé, yo lo dejo caer. No, creo que nos van a dar un abrazo, sí. Sergio. Van a decir, ok. Nos darán un aplauso y nos dejarán que nos vayamos. Pues sí, bueno, sobre el tema de Play 5, no sé si queréis decir algo más, porque es eso, tuvimos hace poco un State of Play, o no sé cómo lo llaman, porque van cambiando el nombre al formato, donde comentamos, y es verdad, había muchas cosas, pero realmente de apuntar, de decir, yo quiero esto, no había tantas, o tantas con fecha en este año fiscal. Y eso preocupa, ¿no? Porque es verdad, hemos tenido ese contenido de, oye, estad pendientes que la consola no va a estar sin nada, pero me falta un título decisivo después de Final Fantasy. Es que creo que realmente este 2024 vamos a notar la euforia creadora de 2023, ¿eh? Porque, a ver, una cosa creo que va de la mano con la otra. Al final, los despidos masivos son porque no hay proyectos masivos, o eso es lo que quisiera entender yo desde el total desconocimiento. Ari nos corregirá. Pero creo que una cosa va de la mano de la otra. Si no tengo un proyecto... Con el que pueda llegar a buen término, ¿para qué voy a tener a esta gente aquí pagándole por no hacer nada? O sea, que es cruel, obviamente, ¿eh? O sea, no estoy diciendo lo contrario, pero creo que no hay ideas y eso está perjudicando a que no hayan proyectos. Sí. No sé, Ari. La movida, o sea, hay una clave de todo esto, que es una clave que todavía no se puede analizar del todo. Dentro de un par de años sí que se podrá ver todo el recorrido. Pero básicamente, durante la pandemia, como todo el mundo se quedó en su puta casa, hubo un crecimiento y una demanda de juegos y de contenido a consumir. ¿Qué provocó eso? Una sobrecontratación. Y la palabra sobre, bueno, el prefijo sobre, se queda corto, de verdad. Fue una salvajada. Porque claro, los inversores, la gente, los peces gordos, los que dan el dinerito, vieron crecer los números y dijeron, ¡buah, buah, buah! Vamos a contratar aquí a Peña, que tenemos que hacer un montón de contenido, un montón de juegos. ¿Qué pasa? Que ahora que la pandemia se ha terminado y los números han vuelto a una pseudo-normalidad, han vuelto a más o menos las cifras prepandemia de lo que estaban antes, dice, pues ahora ya no nos servís. O también, otra cosa que ha pasado, es que evidentemente en tiempos de pandemia hubo mucha contratación en remoto, por supuesto, porque no se podía hacer otra cosa. Y ahora, gente a la que se le prometió que estaría en remoto para siempre, les están obligando a volver a la oficina, y eso tiene unos costes de relocation que mucha gente no se puede permitir, porque hay equipos que tienen en sede en Estados Unidos y están cada uno en una parte del mundo, por ejemplo, o simplemente que dice, pues ya no quiero que estés en remoto, y como no me sirves porque no vas a aceptar esas condiciones, pues te vas a tu puta casa. Entonces, gran parte de los layoffs masivos está siendo por eso, porque la pandemia hubo una sobrecontratación y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Consecuencias que, evidentemente, no es culpa nuestra, porque simplemente la gente se vino arriba y dijo, vamos a meterle dinero a esto, que estos números no se sabe de dónde viene. Que yo puedo entender que durante la pandemia pues todo el mundo estaba así, tirando los dardos a la diana, ¿sabes? Pero, joder, macho. Que hemos tenido un año malísimo en cuanto a despidos y llevamos 2 meses de año y ya vamos más de la mitad del año anterior. Entonces, bueno, en esencia sí hay que resumir el problema de los despidos. Obviamente pues hay mucho que escribir, mucho que analizar y dentro de un par de años, cuando Dios mediante la situación se estabilice un poco más, veremos a ver qué lecturas se sacan de todo esto. Pero en esencia la movida es esta. Claro. Como siempre, todo es culpa del puto capitalismo. Sí, sí, y luego... Siempre. Nuria, te queremos. Te queremos. Recupérate. Que luego es verdad, el tema de la pandemia, ya no solamente por eso, sino como jugadores, la percepción de que había una transición a nuevas consolas como que nunca llegó y nunca la hemos llegado a tener, y yo creo que la vamos arrastrando desde aquello, porque he mencionado que no vamos a tener nuevos juegos de grandes franquicias como, y he dicho, el God of War u Horizon. Es que las últimas entregas de esos dos resulta que han sido transgeneracionales o como se llamen. Es decir, han salido en Play 4 y en Play 5. No han tenido una entrega que tú digas solamente se ha publicado en Play 5. Y por tanto pueden sacar pecho y sacar músculo. Claro, eso no ha ocurrido. Yo creo que ya que hemos hablado precisamente de huelgas, de despidos, vamos a otra de las noticias que teníamos con relación a eso, porque creo que nos puede venir muy bien hilando el discurso de Ari, y es que, por desgracia, son noticias que pasan todas las semanas, que no las traemos siempre porque es un plan que tú dices, es que si solamente hablo de los despidos que ocurren, este podcast va a ser tan bajonero que no tiene sentido, pero claro, llega un punto que hay que citarlos y hay que decir que esto está pasando. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo porque el estudio responsable de Disco Elysium resulta que tiene previsto despedir a una cuarta parte de su plantilla, 24 empleados, después de cancelar una expansión precisamente del juego. Esta expansión independiente, que era conocida a nivel interno con el nombre clave de X7, pues iba a ser el tercer proyecto que el propio estudio cancela o suspende. Lleva tres, ¿vale? Tres proyectos que estaban en marcha y que ya se los ha cargado fulminantemente. En 2022 se canceló la secuela de Disco Elysium, mientras que una nueva IP de ciencia ficción habría sido suspendida el año pasado, en 2023. Pero es que estos despidos además se producirían tanto en las oficinas de Reino Unido como en las de Europa, afectando a ingenieros, a guionistas, a artistas, a animadores. El caso este en particular es muy sangrante por toda la filosofía que tenía el estudio, que ahora si queréis pues vamos a eso, pero voy a unir porque es que esta semana también hemos conocido que Embracer Group cifra en 1.400 los despidos desde que empezó la reestructuración en junio de 2023. ¿Que os queréis deprimir más? No os preocupéis, que os doy más cifra. Activision Blizzard va a despedir a 136 empleados en sus oficinas de Irlanda. Claro, ¿cómo te comes todo esto cuando nos venden el discurso de que hay los videojuegos, todo lo que vende, todo lo que genera, lo importante que son? Sí, son importantes, pero ¿para quién? Para los artistas y creadores parece ser que no tanto o que no se les tiene en cuenta. Es terrible. Perdón, que hemos quitado el silencio a la vez, Ari. Dale tú, Ari, que dominas mucho más el tema. A ver, el tema es que Disco Elysium y Zaun es un caso particular de despidos. No es un despido como otro cualquiera. Es una movida, porque a ver, es que me gustaría poder tener esto escrito y preparado, no lo he hecho. Pero es que tiene mucha tela este tema. En esencia, de la gente que hizo Disco Elysium no queda nadie. ¿Por qué? Porque sin entrar en lo que viene siendo spoilers del juego, básicamente lo que sucede en el juego y la filosofía que hay detrás, la gente con dinerito ha dicho, ¡ah, sí! Pues hasta luego, os vais a la calle. Es que hay como muchas cosas entrelazadas, porque hubo hace, no me acuerdo tiempo, un par de años creo, un People Make Games hicieron un documental sobre Zaun, que es la compañía, y las prácticas, Y digamos que metieron la pata hasta el fondo y ha habido muchos problemas en cuanto a eso. Pero es que es lo que te digo, es que no puedo hablar porque no tengo toda la información. Bueno, pues céntrate en una cosa que quieras. Pero básicamente, de la gente que hizo Disco Elysium ya no queda nadie porque se han dedicado a maltratarlos y despedirlos y hacer de ellos, pues, en esencia, lo que el juego dice. Entonces, bueno, no es un despido como otro cualquiera. Me da mucha pena que no vaya a haber un segundo Disco Elysium, pero sinceramente, si lo va a haber en estas condiciones, no quiero un segundo Disco Elysium. Entonces, bueno, es una movida. Yo os invito a que leáis y busquéis un poquito más del tema, porque de verdad que esto no es un despido. O sea, es una movida muy, muy gorda la que se ha liado con este juego, con lo bonito que era el primero. Entonces, bueno, en fin, el resto de despidos os lo dejo a vosotros. Mira, me acaban de pasar, tengo el organizador de torneos que está conmigo luego, que tenemos un torneo a las 8, me acaba de pasar una noticia de hoy que el CEO de Nintendo, o sea, Satoru Iwata, se ha reducido su sueldo a la mitad para evitar despidos. Eso no es una noticia, en plan, esa noticia es actual, no es una noticia igual de cuando salió mal la Wii U. Sí, sí, o sea, él claro. se redujo el de esto. No, pero que, o sea, ahora ya tenemos informes oficiales de cómo ha ido y se ve que han podido paliar todas estas pérdidas, digamos, de dinero, no le importan a él y ha podido salvar todos los despidos que tenían que haber hecho. Ah, sí, por supuesto. O sea, ya ha salido el estudio total de todo lo que pasó y que ha salido todo bien. Sí, pero es que eso pasa siempre, porque como siempre, los que pringan son los que están en la parte de abajo de la pirámide. En vez de pringar los peces gordos, los que más dinero tienen, no, esa gente está tranquilísima y en paz. Pero, sí. Pero nos llevamos, los comemos los despidos, los que estamos aquí, los curritos. Sí, sí, estamos obviamente. Por eso lo de Nintendo sí que es llamativo, porque no es lo habitual, como dices, que el quien se aplique, oye, si nos va mal, evidentemente hay que recortar de algún lado. El que la persona que se aplique eso sea el que está arriba del todo, bueno, lo que decía Iwata y el resto de miembros del comité de Nintendo era que, y esto seguro que Nacho Bartolomé de Nintendo sabe mucho más, pero que si tú le recortabas precisamente esos beneficios, sueldos y condiciones a los trabajadores, generabas un clima de trabajo peor y, por tanto, iba a ser peor también para los juegos que ibas a crear. Entonces, ¿te interesa tener una filosofía de trabajo y un ambiente positivo? Esto lo dije cuando salió el nuevo Zelda. ¿Por qué los Zelda son tan buenos? Porque la gente que hizo el primer Zelda hizo el Tears of the Kingdom. Claro. Cuando mantienes a tu equipo, cuando tienes esa constancia, cuando puedes permitirte formar a gente cuando puedes permitirte que entre gente nueva, que esté siendo formada por gente que ha hecho los juegos durante 25 años, pues obviamente salen buenos productos. Pero si haces un juego, despides a toda la plantilla y después pretendes que en un segundo juego, sin la experiencia ganada, sin todo lo aprendido, teniendo que formar a gente desde cero, si pretendes que salga algo mejor, tío, por favor, o sea, estás de Lulu, ¿sabes? Es claro. Es que me parece súper estúpido, me parece que Nintendo, dentro de todo lo malo que pueda hacer las cosas, me parece que tiene una de las mejores filosofías en cuanto a eso, porque sabe lo importante que es que sus empleados se mantengan en el tiempo y sean los que van haciendo el juego en futuras entregas, porque si no es que, ¿qué tienes? No tienes nada. Tú comparas los créditos del primer Zelda del último y hay nombres que siguen estando, y si no están es porque igual ya se han jubilado y ya se han muerto, pero hay mucha gente que hizo el primer Zelda que ha hecho el Tears of the Kingdom y eso me parece súper importante. Es que si antes los juegos se hacían en un equipo de 20 personas y ahora necesitas 500, se supone que lo que tienes que hacer precisamente es contratar. Yo entiendo que muchas veces pues no puedes porque las condiciones son las que son, ¿vale? Pero hacer despidos tan abusivos, esas reestructuraciones, cuando al mismo tiempo estás prometiendo al público proyectos cada vez más grandes, me parece como una incongruencia. Quitas a gente, pero anuncias que lo próximo que vas a hacer va a necesitar de mayor inversión que nunca. Pues no lo entiendo. ¿Quién hace los juegos entonces? ¿Un robot? Es que no sé. Claro. Sí, el ChatGPT hace los juegos. Bueno, los becarios. Los becarios y luego pues mal pagados y obviamente pues con la experiencia que tienen Bueno, lo mismo es lo que dice Ari al final. Si es que no tiene mucho más. Si recortas a la gente que te ha funcionado porque patata y luego intentas que te hagan el mejor juego del mundo, pues hay veces que no se puede y ya está, es lo que hay. Ya bastante tienen ya con que seguramente les harán crunch y de todo, como para encima tener que aguantar. O sea, el trato de mierda y que luego te echen porque claro, ahora ya no tengo un proyecto X que me puede ir bien, pues a la puta calle. Bueno, claro. Lo de siempre. Lo de siempre, tristemente. Algunas cosas no cambian, y mucho menos para mejor, desgraciadamente. Bueno, pues la última noticia que traemos de este bloque también me parece muy importante porque uno de cada 5 jugadores pertenece al colectivo LGBT, pese a que las historias y personajes LGBT solo están presentes en menos de un 2% de todos los videojuegos. Este dato no es mío, este dato se extrae del último informe sobre gaming del GLAAD, que es pues una organización de activismo LGBT que lo ha realizado de manera conjunta con la reputada compañía de análisis de mercado Nielsen. Tengo más datos y ahora vamos hablando un poco, porque un 72%, un 72% de los jugadores LGBT que fueron encuestados afirmó que ver personajes bien representados con su misma identidad de género u orientación sexual les hizo sentir mejores, mientras que el 68% dijo que deseaba que hubiese más historias LGBT en los videojuegos. Un dato muy importante y que destaca precisamente pues, la importancia de la representación es que el 66% afirmó que los videojuegos les permiten expresarse de formas que no pueden hacer en la vida real. Finalmente, y bueno, por desgracia, el acoso sabemos que sigue siendo un problema muy grave para los jugadores LGBT, y es que el 52% de ellos ha sufrido acoso al jugar online, comparado con el 38% de los jugadores no LGBT. Estas son solo algunas cifras de muchísimas más que tiene el informe completo, cualquiera lo puede leer. Y hombre, yo creo que precisamente en un podcast como este, donde sí que hacemos gala de la diversidad y que intentamos que sea un lugar seguro, me parecía interesante traer la noticia aquí al programa, porque a mí me parece desolador que al menos, porque esto también hay que matizarlo, al menos uno de cada 5 jugadores sea LGBT y menos de un 2% de todas las historias respondan a esa realidad. Eso me parece un fracaso de una industria que genera juegos, que genera historias y ficciones a diario. Pero un fracaso fulminante, vaya. Yo aquí quiero empezar hablando de lo personal, en plan, y hablando de por qué la representación es algo tan importante. ¿Por qué? Sobre todo hablando de lo que es mi generación, la generación Z, que es radicalmente distinta a cómo se han vivido las infancias LGTB en anteriores generaciones. Yo he tenido... Es que además, ¿sabes qué pasa? Que justo estoy haciendo el rewatch de la segunda temporada de Drag Race y he llegado al capítulo donde Estrella Extravaganza le da las gracias a Javier Calvo, que hizo de Fer en Física o Química, porque dijo, yo salí del armario gracias a verte a ti en televisión interpretando un personaje LGTB, ¿sabes? Y joder, te da que pensar, ¿sabes? Porque yo he tenido mucha suerte, yo he tenido unos entornos fantásticos en donde he tenido la suerte de estar rodeada de gente del colectivo, y por ello yo a los 12, 13 dije, pues muy hetero no seré, ¿sabes? Y eso ha sido gracias a ver gente que estaba en la misma situación que yo y tener un entorno que me aceptaba, lo cual tristemente no es la realidad que haya tenido mucha gente. Y dejando lo que son los entornos personales, cuantísima gente ha descubierto gracias a pelis, series, videojuegos, contenido audiovisual que pertenece al colectivo, porque ha visto una realidad reflejada y representada, y es algo que me parece súper, súper, súper importante. Y es lo que tú dices, Sergio, me parece súper triste. Bueno, para empezar, el dato de uno de cada 5, permíteme que te diga, pero no me lo creo. O sea, no me lo creo para nada. A mí no me ha preguntado, pero bueno. Claro. Pero ya no solo eso, o sea, es el tema de que esto tiene una explicación muy sencilla, y es que si los juegos están hechos por hombres cis hetero blancos, voy a hacer una generalización tremenda que espero que a nadie le moleste, porque si no, no estáis entendiendo el punto de lo que estoy diciendo. Si todos los juegos están hechos por hombres cis hetero blancos, pues obviamente no va a haber representación de realidades de las mujeres, de las personas no binarias, del colectivo LGTB, de las personas racializadas y todas esas cosas, siempre lo he dicho, es que los juegos diversos están hechos por equipos diversos, porque, o sea, ya no es solo el que te puedas sentar en una mesa y tengas una diversidad de opiniones, es que ya son las vivencias, las experiencias, los juegos reflejan a las personas que los hacen y no puedes pretender tener una industria y unos productos diversos si los equipos que los conforman no lo son y si nos dedicamos a impedirles acceder a sus puestos de trabajo, a discriminarlos, a abusar de ellos, bueno, en fin, que me está quedando un speech muy largo, pero me enfada, me parece un fracaso tremendo que sea un 2% de que no tengamos representación y que las representaciones que tengamos nos tengamos que aferrar a ellas porque no nos queda otra. Sí. Entonces, ojalá llegue el día en el que podamos, que no sea la excepción, ¿vale? Que sea la norma, que podamos abrir, encontrarnos con un videojuego X, cogerlo y decir, me siento identificada con este personaje, me siento identificada con lo que cuenta, porque representa una realidad que yo vivo y que yo conozco. Entonces, que... Uf. Es que eso lo comentaba yo el otro día en mi Twitter, que a mí me parece muy, muy triste porque como parte del colectivo es que jamás me he sentido representado o reconocido nada de mi vida, de mis experiencias en pantalla, en videojuegos, en la vida. Y esto es triste porque cuando yo tengo que hacer verdaderos esfuerzos para pensar en un personaje LGBT, y además siempre son los mismos, nada más que hay tres, ¿vale? Es evidente que, claro, es evidente que hay un problema. Y de hecho hay algunos que también lo voy a decir, porque ya no solamente hay gente que dice, pero si tenéis una pareja de hombres o de mujeres besándose, ya está, ¿qué más queréis? Es que no es eso. Es que también que tener historias LGBT no significa dos hombres o dos mujeres dándose un beso. Te quiero decir, hay una serie de problemáticas asociadas, la expresión de género, cómo te relacionas con el mundo. Es que hay tantas cosas que yo he tenido que aprender solo, que hubiera, vamos, amado haber tenido algo, un pequeño resquicio, que cuando te dicen, joder, que tenéis a las protagonistas de Life is Strange, ¿qué más queréis? ¿Cuál es el mensaje de Life is Strange? Voy a intentar no hacer spoiler, pero el final del juego, ahí lo dejo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, si te enamoras de alguien del mismo género, esto equivale a un desastre. ¿Va a acabar mal? Claro. Entonces, falta muchísimo todavía, muchísimo. Y bueno, pues eso, que es una tragedia. Que Jonah, habla tú también. Vale, a ver, mi punto de vista, con todo mi respeto y obviamente desde fuera todo se ve diferente, ¿vale? Yo no soy dentro del colectivo y yo nunca he tenido problemas, ¿no? Para sentirme identificado con los personajes porque, yo qué sé, porque sí, pues soy un hombre blanco cis hetero. Y es una mierda, porque yo me he criado con mujeres, por lo tanto ya no soy el típico hombre blanco cis hetero. Y tengo familia muy cercana, ¿no?, al colectivo. Y es muy duro el tener que ver cómo es tan fácil que yo me sienta identificado con un personaje, pero no poder decirle a X personas de decir, hostia, juégate este juego, este personaje creo que podría llegarte a ti tal como eres. Y es triste, ¿no? El decir, no puedes sentirte representado. ¿Qué haces con esta gente, ¿no? ¿Qué tipo de maltrato es este que con su pasión no pueden llegar a sentirse como son ellos? No sé, es algo que me desgarra un poco por dentro, ¿no? Porque dices, hostia, yo lo he tenido tan fácil, pero hay muchísima gente que no lo tiene así de fácil. Y no tienen la culpa de nada. La culpa es de todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos viendo y todo lo que viviremos, porque por desgracia esto no es una cosa que se va a arreglar de hoy para mañana, de la sociedad de mierda que estamos teniendo a día de hoy y no ayudan, depende de qué pensamientos y depende de qué políticas que se hacen con los videojuegos y con la sociedad en general. Sí, pero es verdad que porque... sí, no, perdón. Que es verdad no. Que en el caso concreto de los videojuegos es que vamos tan tarde, tan sí. tarde, que si tú miras Exacto. referentes, por supuesto en la literatura, en el cine, en la televisión, ¿por qué Heartstopper ha sido un fenómeno mundial? Ha sido un fenómeno mundial porque de repente hay un montón de chavales que ven que pueden tener un futuro posible, que pueden vivir cosas como sus compañeros heterosexuales. Es que a mí me han robado, porque no se puede decir de otra forma, mi adolescencia. Yo eso jamás lo voy a poder vivir. Yo no he tenido un primer beso, un primer amor como lo han vivido mis compañeros. Entonces, yo ya, mi vida está perdida, en llegarán otras cosas, pero eso yo ya no lo puedo recuperar. Pero todavía hay gente que puede vivir eso. Y a lo mejor ver un personaje en pantalla puede solucionarlo. Al final, cada uno se aficiona a lo que quiere y tener el referente, ¿no? Que puedas tener un niño que pueda tener un referente en los videojuegos que le gustan, que le pueda llegar a transmitir ese mensaje, ¿no? El de tú también eres una persona igual que el resto, tú también puedes vivir las experiencias que han vivido el resto, pero siendo tú, no teniendo que estar engañado, no teniendo que hacer que eres lo que no eres en realidad. Me parece, pero no triste de joque triste, sino triste de desgarrador. O sea, no es algo que no... Yo no puedo llegar a entender cómo encima puede haber gente que se ponga en contra de estas cosas, de que haya personas que no sean la típica y tópica persona blanco y hetero. Es que me parece lamentable. Y por cierto, antes de que Ari, que sé que Ari quiere hablar, yo sigo a un streamer que es de la comunidad, que es, bueno, no sé si, es Luis Toxicity. Y este chico... muchos de sus clips son de gente que entra a su chat a meterse con él porque es gay. Y me parece horrible que tenga que enfrentarse a esto cada día. O sea, me parece... ¿Cuánto de mala persona eres como para tener que salir, ¿vale?, del pozo ese del que has salido, que se llama la habitación de casa de tus padres, y meterte con un chaval que no está haciendo nada, solo está disfrutando de jugar, que es lo que le gusta, y disfrutando de ser como es él? Él es así. Si no te gusta, pues oye, cierra la puerta cuando salgas y a tomar por culo. Pero es que, Jonah, ni siquiera hay que irse tan lejos. Tú y yo somos moderadores. ¿Hay algún que otro mensaje que nos ha llegado aquí a los comentarios de iVoox y en otras plataformas que si la gente los viera, pues bueno, en fin. Son lamentables. Y esto es lo que nos comemos todos y cada uno de los días, cuando el programa de Metal Gear Solid, más de lo mismo. O sea, a la gente no le gusta que le toque lo suyo, porque como ha sido siempre así, ¿qué necesidad hay de cambiarlo? Porque representa su realidad, y como representa su realidad, ¿qué más dará la de los demás? ¡Ah! Claro. Pero los que salimos perjudicados siempre somos los mismos. Entonces, exacto. Bueno. Y es un rollo, porque yo creo que nadie quiere ser víctima. Yo no quiero ser víctima. Yo no quiero estar lamentando. Es que he recibido un comentario negativo. Pero es que desgraciadamente, en muchos casos sí somos víctimas. Y no estamos pidiendo nada que no tengan los demás. No queremos más que nadie. Y de hecho, lo interesante de los videojuegos, que también lo tienen otras ficciones, ya no solamente que creen productos para nosotros, sino que lo juegue quien no sea del colectivo. Si la gracia es la empatía, ¿no? Que igual que yo pude conectar con personajes que no tenían nada que ver conmigo porque era lo único que tenía, yo creo que no hay ningún inconveniente en que a otras personas también les ocurra. Pero claro, no sé. Igual, si la gente diera esa oportunidad y los creadores dieran esa oportunidad, se sorprenderían. Igual de repente, ese uno de cada cinco que dicen ellos que son del colectivo, igual se sorprenderían, porque igual... Los otros cuatro que no son del colectivo, igual le podría gustar el juego, igual pensarían de otra manera, no lo sé. Pero si no damos las herramientas, si no damos la posibilidad de hacerlo, pues no lo sé. No creo que avancemos mucho en este tema. Claro. Que luego también pasa otra cosa que la han comentado por el chat, y es que muchas veces las representaciones que hay, sobre todo al principio... que bueno, esto en verdad lo decía Sergio antes, cuando hemos tenido representaciones LGTB del colectivo o de algún otro tipo que no sea, que se salga un mínimo de la norma, siempre ha sido una representación que, bueno, muchas veces ha dejado mucho que desear. Se han caído en estereotipos tóxicos, nocivos, o que iban directamente a hacer daño o a reírse. Esto me acuerdo de haberlo analizado cuando me puse a buscar sobre la gordofobia en videojuegos. Y os invito a vosotros y al chat en general a que busquéis cuántos personajes del espectro videojuegos tienen cuerpos normativos y cuál es la historia que se le da a esos personajes. Porque os sorprenderá, bueno, no os sorprenderá evidentemente, pero el tipo de vidas que se les otorgan y de características y de... Bueno, en fin, Que me pongo, me enfado mucho cuando hablo de estos temas, la verdad, porque, porque hay mucho por hacer todavía. Sí. Bueno, y aparte, aparte de que ya hablando de esto, o sea, cualquier colectivo que fuera lejos de lo normativo, por ejemplo, ¿cuántos chicos feos han tenido en el cine la posibilidad de enamorarse? ¿No? Yeah. Porque normalmente las historias estas de, ay, no sé qué, está el gordo gracioso, ¿no? Está el feo asesino en serie. Y solo si eres normativo tienes la capacidad de poder llegar a enamorarte en el cine. Entonces, es triste, pero es cierto, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que al final todo esto es una rueda. Si yo en mi videojuego no doy la posibilidad de que la gente se sienta representada, ¿cuánta gente LGBT va a querer dedicarse a los videojuegos cuando nunca les ha llamado nada, cuando nunca ha habido algo que les diga, oye, aquí tienes tu casa? Y aún así, yo tengo que decir algo, y esto Ari lo sabrá, de los que estamos aquí mejor que nadie. En las jams, la realidad, ¿cuánta gente es queer? ¿Cuánta gente pertenece al colectivo? ¿El 90%? ¿El 80%? Muchísima gente. Es que lo iba a decir ahora, porque estaba pensando en la Málaga Jam. Que en la Málaga Jam, tú entras, y cuando estás haciendo el check-in, te dan tu chapita con tus pronombres. Ya la tengo aquí. Mira. ¿Cuántas putas...? Bueno, ya... ¿Cuántas...? Perdón. Hablo bien. Es que me estoy enfadando mucho. O sea, no es que esté enfadada, es simplemente que es como es un tema que me toca muy de cerca, pues, joder, me sale tal. Esto, ¿vale? Esta chapita que indica los pronombres para no malgenerizar a nadie. Pero entonces, voy un poco más lejos. ¿Qué ocurre si realmente hay creadores del colectivo y de otras realidades que no es la normativa? ¿Por qué no tenemos juegos? Porque al final, normalmente ocupan puestos bajos. En las empresas hay un statu quo donde siempre está el dinosaurio viejo que siempre manda y siempre quiere todo lo mismo. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos cambiar eso? Porque lo interesante de este informe, que además está muy bien enfocado, no solamente da cifras de pues esto es lo que piensa la comunidad tal, sino que está muy orientado a lo comercial. Han hecho preguntas para que, de cara a que las empresas lean el informe, digan, no, es que resulta que el público LGBT es más propenso a comprar videojuegos de X tal. Todos esos datos están ahí recogidos, intentando apelar, ya que por la parte emocional, empática y humana no funciona, vamos a apelar a las cifras, a ver si así consiguen algo. Yo, si digo lo que hay que hacer para que las cosas cambien, viene la Audiencia Nacional a mi casa, así que me abstengo de decir lo que debería hacer para que las cosas cambien. Ya estoy diciendo. No, que no cierran el podcast, ¿eh? ¿Sabe? Por eso, yo no he dicho nada. No he dicho nada, pero misteriosamente a todo el mundo le ha quedado claro. Sí, sí. Yo conseguí mi objetivo. Es una desgracia, la verdad. O sea, a mí me pone muy triste que para las pocas que somos, bueno, las pocas que somos, mentira, quería decir, para las muchas que somos desarrollando y desarrollando utilizándolo como término umbrella, en plan en todos los aspectos del desarrollo de videojuego, tengamos este techo de cristal, porque al final no deja de serlo, al igual que con las mujeres en los puestos de trabajo, en el cual siempre estamos abajo de la pirámide, porque arriba del todo siempre están los hombres blancos cis hetero con dinero. Ese es el tema más importante, con dinero. Y al final, quienes tomamos las decisiones siempre son ellos, no nosotras. Ay, porque si nosotras tomáramos las decisiones, ay, cómo serían las cosas de distintas. Entonces, bueno, Dios, cuántos speeches he hecho hoy, Dios mío de mi vida. No, pero a ver, es que hay mucha frustración, impotencia por cómo están las cosas. Sí. Yo creo que esa es la manera de resumir todo esto. Mira, comentaba por aquí Américo, Enrique Gil tiene un artículo muy bueno sobre lo que comenta Ari. No hay el artículo se llama, dice, no hay gordos en Persona 5. Y es que, claro, aquí también hay un tema cultural que evidentemente no podemos abordar ahora. Pero es que yo pienso en esto que decía Jona de cómo muchas veces, pues eso, si eres gordo, pues los personajes siempre hacen de graciosos dentro del colectivo igual. O sea, en Dragon Quest 11... hay un personaje secundario que tiene muchísima pluma y que básicamente es para ridiculizarlo. Y siempre es el sidekick, siempre el personaje secundario que es gracioso pero que no tiene desarrollo ninguno a nivel psicológico porque no importa, está ahí para dar el toque cómico. Entonces, bueno, pues sí que hay que hacer muchísimo trabajo en representación y en eso. Que, bueno, yo ya estoy viendo los comentarios que nos van a llegar, no pasa absolutamente nada. O sea, sí, sí, estamos acostumbrados. Ya estoy inmunizado. Y de hecho... Por cierto, sí. Voy a decir algo, como hombre cisetero. Para todos mis compatriotas hombres cisetero que tengan ganas de escribir un mensaje diciéndonos que somos lo peor, somos unos rojos maricones y comunistas, que nos da igual, o sea, vamos a borrar esos mensajes. No nos influyen. O sea, y vamos a seguir hablando de estas cosas. Exacto, vamos a seguir pensando lo mismo y vamos a decir lo que nos dé la gana, porque este es nuestro podcast. Muy bien, sí. Y si queréis un podcast de hombres cis hetero, tenéis todos los otros. Todos los otros, eso exacto. Es. Tenéis un montón. Salvando a compañeras. Exacto, sí, sí. Terebi, os queremos. Bueno, Terebi por decir una, pero hay unas cuantas más. Pero vamos, que en fin. Que si queréis ejemplos que prediquen con vuestro pensamiento retrógrado, tenéis unos cuantos. Todos. Unos cuantos bastantes. Todos. Mira, yo por no cerrar mirándonos al ombligo, es que aquí estamos. He descubierto esta semana un podcast precisamente de videojuegos. De casualidad, un podcast que ellos se definen podcast gamer en español, que se llama ¿Por qué elegimos a Chun-Li? Os lo recomiendo, solamente llevan 2 episodios, pero me ha gustado muchísimo. Madre mía, esto me lo pongo favoritos, que son de fighting games. O sea, yo aquí hablo como oyente porque ni los conozco ni nada, pero me ha gustado muchísimo. El último, además, el segundo episodio, es sobre iconografía LGBTI en videojuegos y hablan de Shiva, de Final Fantasy X. Ese momento en el que chasquea los dedos, que es como... ¡puff! Eso fue increíble. Bueno, pues ahí está, hemos dado recomendaciones, hemos contado tristemente la realidad que hay, así que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para contar a qué hemos estado jugando esta semana. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para hablar de videojuegos. He preparado, como siempre, para poner algún tráiler mientras hablamos del juego del que nos va a hablar Ari. Ella lo presentará. Yo lo voy a decir en español, que es como me ha salido, un poco a la izquierda, como nosotros. No, es broma. Wow. En verdad, wow. Bastante accurate. un poco de izquierda. Con todo lo que hemos tratado en este programa, te quiero decir, nos viene ideal. Gracias, Xbox Game Pass, por alinear los astros. Eso es, porque ¿de qué vas a hablar? Cuéntanos. Pues mira, voy a dejar el enlace antes de empezar a hablar. Ahí lo tenéis. Básicamente... os voy a hablar del A Little to the Left, que como muy bien ha dicho Sergio, es un poco o un mucho a la izquierda. Pero bueno, el título que no os despiste. En esencia, es un jueguito de puzzles, que ya sabéis que a mí los puzzles me gustan muchísimo. Y lo pusieron en el Game Pass hace nada, 3 días me parece, y dije yo, pues es la oportunidad perfecta para probarlo, porque es un juego al que le tenía muchas ganas, porque... quiero decir, lo dicho, a mí los juegos de puzzles siempre es algo que me interesa un montón. Y encima, como llevo unas semanas que no me apetece jugar a nada, este tipo de juegos me viene muy bien porque es juegos donde no tengo que pensar mucho. Porque no son puzzles tipo algo súper complicado, súper complejo, que tienes que echar ahí mucho rato. Son puzzles cozy, en esencia. Estás en tu casita, te ordenas los libros, tienes que... Es que además esto me encanta porque visualmente es una delicia. Cuando te gusta tenerlo todo ordenadito y cuadradito y bien colocado, que tengas los papeles ordenados por tamaños, estaqueados unos encima del otro, o que tengas los libritos ordenados por tamaño, o que tengas post-its puestos y que tengas que juntar las líneas, no sé, me parece algo súper bonito. Y es lo que te digo, visualmente me encanta. Me encanta porque si eres de estas personas que necesita tener los bolis rectos en la mesa, cuatro, ahí, plan, uno detrás de otro, es como, este es tu tipo de juego. Y es exactamente mi tipo de juego. Además, si tienes, ahora sacaron el DLC hace poco, unos mesitos, tienes más de 100 puzzles en total. El DLC es el Cupboards and Drawers, creo, que es básicamente pues organizar cositas de la cocina. Entonces, no sé, realmente tampoco hay mucho más allá. He pasado el enlace de Steam porque está ahora con descuento, vale menos de 10 euros. Si os mola eso, puzzles, cosas así... cozy, no tienes que pensar mucho y echar un ratín, tampoco mucho rato. Claro, pero por lo que veo en el tráiler, aquí ya, no es solamente ordenar, sino que hay un gato que te hace un poco la vida imposible, ¿no? Sí, esto es como cuando tienes... Sí, en esencia sí. tienes el gatín que mete la pata y a veces pues te desordena las cosas que vas ordenando. Pero sí, es básicamente puzzles y ordenar. Y no sé, me parece muy bonito. Me parece, sí, no se puede tener toque. Este es un juego para la gente que le gusta tener las cosas ordenaditas en su sitio. Pero me parece muy bonito, porque encima cuando encaja todo, es como tan, te da como una paz interna de decir, bueno, voy a ordenar el cerebro y voy a ordenar el alma. Y no sé, aprovechando que está gratis en Game Pass, pues os recomiendo que si podéis lo probéis, porque igual no es a lo que estáis acostumbrados a jugar, pero es muy lindo y es muy bonito y no sé, a mí me gusta un montón. No lo he terminado, evidentemente, solo he jugado una horita o así, pero es un juego de eso, de jugar 5 minutitos, un par de niveles, porque además los niveles son súper cortitos, ya te digo, es colocar... puzzle igual son 30 segundos o 2 minutos si ves que se te complica. Pero es genial, es súper bonito. Veo como una sensación muy placentera en eso, en el ordenar las cosas que quedan. Pero en vuestra vida diaria, y os pregunto a los dos, ¿sois así de ordenado, de tenerlo todo recogido, no sé qué? Decid la verdad. No, ¿eh? Por supuesto que no. Vale, yo soy un desastre, ya te lo digo ahora. O sea, además, mi mujer, este juego le fliparía. O sea, porque ella está. Yo se lo digo en risa, pero no sé si es risa esto. Yo le digo que a veces que tiene un poco de TOC para estas cosas, pero vamos, que no sé yo. Yo soy un desordenado, lo tengo clarísimo. Yo soy muy desordenada. Yo no giro la cámara hacia ese lado de la habitación por razones. pero sí, no soy la persona más ordenada del planeta. Pero sí que aprecio a mí ordenar y limpiar y dejar mis espacios limpios me da mucha paz mental. De verdad lo digo. O sea, yo cuando ando con mucha ansiedad, me sirve más, y esto igual es una gilipollez, pero de verdad que a mí me sirve limpiar la cocina y poder entrar y decir, tengo todo ordenadito y en su sitio, que tirarme en la cama a ver una peli. Entonces, me relaja mucho ver todo colocado en su sitio y todo más o menos donde tiene que estar. Entonces, si eres ese tipo de persona y lo dicho, te gustan los puzzles, pero no son puzzles que tengan ningún tipo de dificultad, no es nada difícil, vaya. Este es tu tipo de juego. Qué guay. Y es buenísimo. Sí, yo lo recomiendo encarecidamente el hecho de ponerte a limpiar. O sea, si necesitas por un momento parar, pensar. Yo lo que hago es que me pongo un podcast y me pongo a hacer cosas por casa, limpiar, lo que sea. Y eso ayuda muchísimo, ¿eh? Porque luego también es eso. Yo no me puedo, por ejemplo, ponerme a estudiar si tengo el cuarto con la montaña de ropa ahí, con no sé qué. Como que a nivel mental me genera mucha ansiedad. Entonces es un momento donde sí que necesito tenerlo todo bien puesto, pero de normal no, vaya, solamente en casos especiales, porque si no, yo qué sé, o sea, a ver, la gente, ya vamos a abrir otro melón, hoy estamos abriendo muchos melones, la gente que tiene las casas perfectas, yo qué sé, va a casa de un amigo, de quien sea, como de exposición, digo, es que ahí no parece que viva un ser humano, yo eso no me lo creo. Esos no tienen hijos, ¿eh? Ni hijos ni gatos. Ya te digo ahora. Total. No se puede tener una casa ordenada si tienes hijos. Es imposible. ¿Claro? No se puede tener una casa ordenada si tienes hijos o si estás casado conmigo. Tampoco se puede tener una casa ordenada. Pero es que hay gente que eso, que yo qué sé, se compra un sofá, se compra una mesa, lo que sea. No, no, no lo utilices porque si no se mancha. Hombre, vamos a ver, pero es que esto es para que te lo has comprado. Las cosas están para usarlas. Claro. Gente, vamos a ver. Luego lo limpias o lo ordenas o lo colocas o haces lo que quieras, pero las cosas están para utilizarlas. Sí, sí, completamente. Bueno, pues muy buena recomendación este A Little to the Left, que además tú lo estás jugando, ¿es en el Game Pass, en PC o en sí, Xbox? No, yo lo estoy jugando en la Xbox. Ajá. Y además mola mucho, es verdad que esto no lo he comentado, porque la vibración que tiene incorporada el mando, cada vez que colocas algo en su sitio, para darte una pista, una pequeña pista, el juego hace como un sonidito, pero es un sonidito que a veces ni te enteras. Está como muy bien conseguido. Y luego la vibración, cada vez que acabas un nivel, pues como que es satisfactoria. O sea, el game feel está muy conseguido. Porque te recompensa a nivel sensorial. No sé si esto tiene mucho sentido, sí, pero para la gente que esté más familiarizada con este tipo de juegos, pues sí que es importante no solo que el feedback visual esté donde tiene que estar, sino que a nivel pues sensorial, que el mando vibre cuando tiene que vibrar, me parece algo súper importante. Empecé, pues no sé cómo será la experiencia. A mí es que me gusta mucho jugar a las cosas en consola, la verdad, lo reconozco. Pero no sé, me parece que está muy conseguido. Y lo dicho, lo tenéis gratis, así que probadlo. Porque tenéis más de 100 puzzles, me parece. Wow. Pues mira, genial, lo dejamos ahí. Además llegó a Game Pass, si no recuerdo mal, el 14 de febrero, en San Valentín. Sí, fue un bonito regalo de San Valentín. Parece muy bonito. Bueno, pues venga, lo dejamos aquí y terminamos el programa de hoy, que ha venido cargadito. Lo dejamos efectivamente aquí. Como siempre, quiero darle las gracias por su mecenazgo en Patreon, en calidad de Moguris Supremos, a Laudun, a Moni Hamster, a Sofía, a Kuro Astarte, que se ha sumado esta semana, y a Mónica Sánchez. Muchas gracias a todos, a todas. Y de Moguri Supremo pasamos a Moguri Suprema, que tenemos ahí a Ari con sus gafas maravillosas. Hasta la... Bueno, la próxima semana no, porque es Final Fantasy VI. A ti no te tenemos, pero... Bueno, pero mañana sí. Mañana hay Drag Race. Es mañana que no paramos. Grabamos, mañana sí. Mañana grabamos otra nueva edición de Maricones en Tacones. Perdón, es que me encanta decirlo así. O sea, no puedo evitarlo. sí, nada, mañana grabamos Drag Race. A ver qué pasa esta noche. Voy a cerrar Twitter dentro de 20 minutos y no abrirlo hasta mañana por la mañana. Ya. Porque es peligroso. Sí. Y no quiero comerme más spoilers, por favor. Nada, nada. Entonces, nada, nos vemos dentro de 2 semanitas. A ver si tengo 2 semanas tranquilas, seguramente ya aviso que no. Y nada, aquí en representación de los Moguris Supremos me despido. Y muchas gracias. Genial. Y lo mismo, Jona, lo dejamos aquí. Además, tú en 20 minutos estás ya con el Tekken, con otro torneo, con otra historia. Tú sí que no paras, vaya. Sí, sí, yo tengo torneo en 20 minutos, también lo haremos por Twitch, o sea que no se me parará de ver la cara hoy. Vale. ¿Y dónde lo pueden ver? Porque a lo mejor ya empalman los que están viendo esto. Ah, vale, pues mira, lo pueden ver en Mystic Squad/TV. Vale, ponlo por Mystic, el... la primera con Y. Vale. Y la segunda con Y latina. Vale. Ahora lo pongo por aquí. Y nada, que contigo sí que nos vemos la semana que viene, yo sí que vengo. Eso es, wow, eso va a ser, uf, qué programón tenemos, sí, sí, hablando sí. De Terra y compañía. Va a ser brutal, nos lo vamos a pasar bomba, creo yo. Sí. Y así acabamos de entrar con buen pie, ¿no? En el Final Fantasy VII, sé que al final sí que me compraré, porque claro. Hombre. Es que claro, tú no puedes decir eso en un programa que se llama El Batallón Pluto. No puedes. Ya, es que ha sido duro, ¿eh? O sea, he pasado un tiempo muy malo, ¿eh? Nada, luego yo creo que si no te vas a arrepentir, ya verás. Sí, sí, sí. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Y ya sabéis que esta es vuestra casa, El Batallón Pluto. Un saludo. Adiós. Adiós, adiós.